Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Los creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo, de la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Con motivo del primer aniversario de México de Música, se transmitirán los primeros programas que no salieron al aire. Un programa de Arturo Altamirano, quien queda con ustedes. Muy buenas tardes, público auditorio del Corredor Cultural La Fuente, ya sea en vivo o en su repetición en internet. Estamos ya en el quinto programa, México de Música, en el ciclo dedicado a los compositores mexicanos. Quiero reiterar la invitación a los compositores de Topilejo a que se acerquen y utilicen este espacio que es suyo. Aquí podemos mostrar sus trabajos de composición. También queremos recordar a la gente, al público en general, que las actividades de este Corredor Cultural La Fuente comienzan al mediodía. Y hay una variedad de talleres muy interesantes, como es el reciclado de latas, el taller de ajedrez y karate do, que son de cooperación voluntaria, taller de pintura para niños. También a veces hay un invitado artístico. Y también se llegan a proyectar películas mexicanas en este espacio. Los programas radiofónicos son La Hora de la Sopa, de mi compañero y amigo, el señor Alfredo, y este que están escuchando ahorita, México de Música. También queremos recordarles de la exposición fotográfica de nuestro amigo Ricardo Ávila Flores. Y les queremos decir que el cierre de actividades es a las 6 de la tarde. En esta ocasión, el programa se dividirá en dos partes. En la primera hablaremos de José Ángel Espinosa, mejor conocido como Ferrusquilla, y también de José del Refugio Sánchez Aldaña, a quien simplemente lo recordamos como Cuco Sánchez. Y en la segunda parte del programa, nos ponemos de pie, de Silvestre Revueltas. Todo esto porque se conmemoraron los aniversarios luctuosos de Cuco y de Silvestre, así como el aniversario del natalicio de Ferrusquilla, quien por fortuna aún nos sobrevive. Comenzaremos hablando justamente de José Ángel Espinosa Aragón Ferrusquilla, quien nació el 2 de octubre de 1919 en Choix, Sinaloa. De modo que el pasado 2 de octubre fue su cumpleaños número 95. Él es padre de la estupenda actriz mexicana de cine, teatro y televisión, Angélica Aragón, quien es bastante conocida en el medio por su incursión en las novelas del duopolio televisivo, que no es necesario mencionar, ya que no necesitan promoción, y además no me es grato mencionarlos por su nefasta manipulación y desinformación que ofrecen al público. Ferrusquilla es otro caso de actor, comediante y compositor. Pero entremos en materia. Escuchen su canción Échame a mí la culpa, en la voz de Gabriel Sosa Levario, Javier Solís. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo.

aquella penca. Te imaginaste que si la veías, a ti sería como una prensa. Se te olvidaba que el maguey sabía lo que juraste en nuestra noche, y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche. No sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez te asombre. Las pencas nuevas que al maguey le brotan vienen marcadas con nuestros nombres. Este singular artista, en el tiempo que estuvo en el radio, gustaron tanto sus doblajes que Humberto G. Tamayo, locutor y publicista, comentó: este hombre podría ser hasta la voz de Dios. Lo cual la Iglesia Católica, como siempre, entrometiéndose en donde no le llaman, coartó una carrera muy prometedora al considerar tal expresión como herética. De cualquier modo, se traería consigo el nombre de un personaje de esas producciones radiofónicas y que le serviría en adelante como nombre artístico, Ferrusquilla. Escuchemos por último la que para mí es sin duda su mejor canción. Se llama Oro Blanco y retrata una situación que, por desgracia, es muy recurrente en el campo mexicano. Es la versión de la inolvidable Amparo Ochoa, a quien mi corazón no deja de llorar. Escuchemos pues a Amparo Ochoa interpretar la canción de Ferrusquilla, Oro Blanco. Lo que voy a relatar pasó en Nuevo León, ciudad anáhuac, va a serles franco. Donde sembraba algodón que el mundo llamó erróneamente el oro blanco. Tal vez porque él ignoró el negro sudor que me costó cultivarlo. Doblado sin compasión al rayo del sol hasta lograr cosecharlo. Lo que voy a relatar pasó en Nuevo León, ciudad anáhuac, va a serles franco. Sirvió por la reunión de los señores que compraría. Llegaban a la sesión y aquello era hablar en el inglés que yo no entendía. Vendimos nuestro algodón sin más discusión al precio que ellos ponían. Y pa' volver a sembrar había que comprar al triple nuestra semilla. El Teatro Apolo sirvió para representar lo que era un drama de pesadilla. Thank you. los compradores jamás han vuelto. El que sembraba algodón dejó la región, ciudad Anáhuac es un desierto. Yo con mi liquidación no alcanzo a cubrir ni el anticipo del banco. Y aunque quisiera seguir, no puedo sembrar el mal llamado oro. Tierra murió y agradecido la estoy velando. Esto que acaban de oír pasó en Nuevo León, ciudad. Toca el turno de José del Refugio Sánchez Aldaña, mejor conocido como Cuco Sánchez, quien naciera en Altamira, Tamaulipas, el 3 de mayo de 1921. Comencemos una vez con esta canción de su inspiración, en donde alude su tierra natal. Es el mismo Cuco Sánchez quien la canta. Se trata de El Mil Amores. Esta alegre canción que al son del viejo violín y jaranas canto yo. A las mujeres bonitas que son de mi adoración, de Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción. La vida es un jardín, las mujeres son las flores, el hombre es el jardinero que corta de las mejores. Yo no tengo preferencia por ninguna de las flores, me gusta cortar de todas, me gusta hacer mil amores. Dichoso aquel que se casa y sigue en la vacilada, siempre anda jugando contras a escondidas de su amada. Pero maldicho soy yo, que no me hace falta nada, tengo viudas y solteras y una que otra casada. Son muchas las canciones de Cuco Sánchez que se han arraigado en el gusto popular, como Grítenme Piedras del Campo, No Soy Monedita de Oro, Arriero Somos, Anillo de Compromiso, La Cama de Piedra y muchas más. Aunque se sabe que La Cama de Piedra en realidad se la adjudicó, pues es una canción de la cual tenemos referencias de su existencia aún antes de que naciera Cuco Sánchez. Escuchemos ahora con él mismo su canción Siempre Hace Frío. Este corazón que aún te adora ya está muriendo. Tarde con tarde, como se muere la luz del día. Ya no puedo más me haces falta, vuelve conmigo, alma de mi alma, vidita mía. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame, cielo, trágame, tierra, llévame, Cristo, si no vuelve más. Ya podrás tener toda la dicha de otro cariño mejor que el mío. Pero ya verás que todo acaba, y al verte sola, como hoy me siento, siempre hace frío. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame, cielo, trágame, tierra, llévame, Cristo, si no vuelve más. Son muchos los intérpretes que hicieron famosas sus canciones, como Pedro Infante, Lola Beltrán o Chavela Vargas. Pero a mí me gusta más escucharlas en la voz de su autor. Escuchemos finalmente su canción, ¿Qué manera de perder? Cuco Sánchez murió el 5 de octubre, un día como hoy, del 2000, aquí en nuestra querida ciudad capital. Adelante con Cuco Sánchez y su canción, ¿Qué manera de perder? Ahora sí, ya es imposible el vivir juntos tú y yo. Vete ya por el camino que la suerte te marcó. A mi lado, no lo niegues, fuiste mucho, muy feliz. Pero eso no lo entiendes, porque ya naciste mala y no hay nada bueno en ti. Pero sí, yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos fui a caer. Me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder. Pero en fin, ya nos quisimos. Tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando. Anda, vete a ver qué encuentras. Y que te bendiga Dios. es momento de dedicarle un espacio muy breve al mejor compositor nacido en nuestro suelo patrio. Hablar de él es hablar de un auténtico genio musical, con una vida que sería suficiente para llenar muchos programas. Nacido en Santiago Papasquiaro, Durango, y procedente de una familia de artistas única por el elevado arte que cultivaron, fue para mi gusto la cumbre del nacionalismo musical mexicano. Me refiero desde luego a Silvestre Revueltas. Jóvenes, prepárense para disfrutar de una auténtica gloria nacional. Su música ha sido motivo de varios simposios internacionales en torno a su obra, y la historia, aunque a pasos de tortuga, le está dando el lugar que merece. Dado que muchas de sus obras son muy largas para el formato de este programa, incluiré principalmente sus obras de cámara. Comencemos con esta, que se estrenó en el Palacio de Bellas Artes, justo cuando él expiraba. Es una obra inspirada en la literatura infantil, se llama El Renacuajo Paseador, y la interpretación corre a cargo de la Sinfonieta de Londres, dirigida por David Atherton. Thank you. Silvestre Revueltas, de fuertes tendencias libertarias, fue un hombre con un gran compromiso con los desfavorecidos. Eso le hizo dirigir, aparte de la recién formada Orquesta Sinfónica de México, más tarde Orquesta Sinfónica Nacional, a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, misma que le hizo viajar a España en ese momento convulso por el fascismo de Francisco Franco. Revueltas, al lado de los republicanos, dirigió en medio de los bombardeos memorables obras al frente de las mejores orquestas sinfónicas de España. Fue en ese viaje donde estrenó su célebre homenaje a Federico García Lorca, poeta universal asesinado por las huestes franquistas. Escucharemos solo el tercer movimiento de esta obra, llamado Son, aludiendo desde luego a los sones tradicionales de nuestro país, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Los Ángeles. Adelante con el homenaje a Federico García Lorca. Revueltas también se nutrió de los escritores de su época, como Jaime Sabines, a quien le musicó sus espléndidos versos llamados Horas de Junio. Nicolás Guillén, quien además de musicar sus versos, tomó su poema Sensemayá para crear uno de los poemas sinfónicos más extraordinarios del repertorio americano. También la obra de García Lorca inspiró a nuestro compositor. Escuchen la música que le compuso a su verso llamado El Lagarto, mismo que pertenece al ciclo Cinco canciones para niños y dos profanas. La voz es de nuestra querida mezzosoprano Encarnación Vázquez. Quiero mencionar que esta es una transcripción para la guitarra, ya que originalmente Revueltas hizo dos versiones, una para piano y otra para orquesta de cámara. En esta ocasión es con guitarra y la interpreta Jaime Márquez. Adelante con Encarnación Vázquez. Thank you. llorando, la lagarta está llorando. El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos han perdido sin querer su anillo de desposados. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado! Grande y sin gente, punta en su globo a los pájaros. El sol capitán redondo lleva un chaleco de raso. Mirad los qué viejos son los lagartos. Lloran y lloran, ay, ay, cómo están llorando. La producción de Silvestre Revueltas, a pesar de que solo dedicó 10 años a la composición, es rica y de gran calidad. No se ajustó a los cánones clásicos y no cultivó ni los conciertos para algún instrumento, ni la sinfonía, tampoco la ópera. Sin embargo, compuso 4 cuartetos para cuerdas, que son ya obras importantes en el repertorio latinoamericano de este tipo de ensambles musicales. Escuchemos ahora el primer movimiento de su cuarteto Magueyes. Thank you. Jóvenes, estamos frente a la obra de uno de nuestros más grandes embajadores musicales en el terreno de la música de concierto. Tal vez les resulte no muy digerible de pronto su música, pero les pido escuchen con atención los elementos de nuestra música popular y folclórica. Lo mismo podemos encontrar reminiscencias prehispánicas en ella, así como la música de mariachi o de banda. Escuchemos su suite sinfónica Janitzio, con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Kerry Lynn Wilson. Thank you. Hace un momento hablábamos del poeta cubano Nicolás Guillén, máximo exponente del negrismo cubano. Revueltas musicó no pocos de sus poemas. En un programa comentaba que no me gustaba la imagen de los militares por su condición de perros guardianes de los poderosos. Dentro de la obra de Nicolás Guillén existe un poema de nombre No sé por qué piensas tú, y está dedicado a los soldados. Escuchen este pensamiento superior musicado por Revueltas. Hay que recordar que Guillén viajó a nuestro país en 1937 y quedó hondamente impresionado por el arte y la cultura que en nuestro país se estaba gestando. Escuchemos esta obra que hermanó a estos dos artistas universales en la interpretación del barítono Jesús Suaste, acompañado de la Camerata de las Américas, dirigida por el maestro Enrique Arturo Diemeque. Adelante con No sé por qué piensas tú. Para finalizar, una de las obras más difundidas en el mundo de Silvestre Revueltas, también inspirada en la poesía de Nicolás Guillén. Me refiero al poema sinfónico llamado igual que el poema original, Sensemayá. Silvestre Revueltas murió un día como hoy, 5 de octubre de 1940, víctima de una bronconeumonía debido a que, tras varios días de estar bebiendo, se la curó con cerveza helada y salió a la calle bastante descobijado. Con su muerte dejó inconclusa, aparte de la música para el ballet La Coronela, una obra muy original y progresista, muy adelantada a su época. Escuchemos Sensemayá de Revueltas, interpretada por la Filarmónica de la Ciudad de México, dirigida por Enrique Batis. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero en el siguiente programa. Thank you.